¿Cómo están los feministas? Salud, Abigail. Tus hijos podrán mamar. Se posterga el éxito de las fruitcakes. Otra vez será. Tabaré, el bombero matafuego, se nos fue a fumar a California. Vacas al ajillo. Monóculo certifica estar libre de rabia en el territorio uruguayo. Monóculo abate la inflación. Volvió a bajar la carne. Sigue costando lo mismo. La leche casi fresca Monóculo conquista el mercado brasileño. Llamadas de reggae. Borocotó, borocotó. Chas, chas. En Argentina triunfa la belleza y el poder. Adopciones sin fronteras de Monóculo lanza oferta navideña. Excedentes de África a precio de ganga. Estreno 2008. Golpeando por un sueño. Fuerza la Celeste. Medalla de bronce en la Olimpíada de la Vida. ¿Truco o treta? ¿Niños o policías? ¿Quiénes pican más? Todo esto y mucho más dentro de instantes, aquí en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Thank you. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Damos comienzo a la edición, una edición más de Monóculo en una semana previa a el advenimiento de Monóculo en el siglo XXI de su espectáculo ¿Por qué votamos los uruguayos?, que está teniendo cada vez más repercusión y va a tener una semana que después vamos a pasar la agenda, porque van a poder disfrutar en vivo y en directo y acompañado de verdaderos comunicadores, no como algunos que quieren ser comunicadores pero no lo logran. Vamos a pasar la agenda y vamos a pasar también entrevistas que estuvimos en la semana. Estuvimos con Aldo Silva y estuvimos también con Ovaldía nuevamente. Tuve oportunidad de escucharlo, Flavio, en esta oportunidad. ¿Y le gustó? Okay, a Warren, y claro, sí. Aparte estaba preocupado con cómo saldría Warren en el tema, pero está perfecto, ¿vio? Creo que a pesar de todo puede salir hablando. Está impecable, increíble. Está impecable. Yo no sé si... ¿Usted no lo notó que tiene menos arrugas, además? No, y además me da la sensación de que es radio al aire aparece, ¿vio? Claro, es que lo que pasa es que es más ahí fácil, es más fácil porque le engancha más ahí. Porque ahora las partículas van por cable. Claro, pero claro. Cuando uno sale al cuando aire... Cuando es aéreo es completamente diferente. Es diferente. Es más en el hábitat en donde se encuentra. Exactamente. O por lo menos de donde viene, es como un cambio, es como el nacimiento. Vamos a de todas formas a intentar hoy de noche establecer contacto vía internet con Warren para que, bueno... explique un poco cuál es su situación actual y cómo va a ser la materialización en el espectáculo. ¿Cómo va viviendo? ¿Cómo va viviendo ese proceso de la materialización? Yo lo vi mucho más joven. Una confidencia. Cuando llegamos al estudio, el resto de la gente lo vio como si estuviera normalmente. No lo veían como desmaterializado. ¿No lo veían diferente? No lo veían como desmaterializado. Pero lo que pasa es que él... es como que se materializa en cierto momento. Yo lo invitaría hoy si podemos hacer la materialización a través de internet. Vamos a intentar. Ay, bueno. Desde aquí. Yo digo... lo único que le tengo que... usted es muy celoso con el tema del mouse y voy a tener que tocar un poco el mouse para lograr la materialización. Claro, sí. Para ser internetico tiene que ser con mouse. Sí. Con el cursor, usted. Claro. Qué increíble. Bueno, amigos, gracias por estar ahí. Salimos un poco atrasados, unos minutos, pero ya estamos con ustedes. Una semana que se viene con toda la fuerza, porque además tenemos noticias. Verdadera revolución de noticias. Hay de todo. Pero yo le digo, usted cuando arrancó el programa así abruptamente me dejó sin palabras, porque le iba a decir, con la semana que tuvo a nivel mediático... ¿Cómo se...? Y la que se viene, por eso, ¿cómo está? Está en una exposición constante. Permanente. Impresionante. Bajo la lupa las 24 horas del día. Es increíble, además, cómo se ha visto la respuesta en el público. Uno de los públicos más exigentes del mundo, como siempre decimos, el uruguayo. Ya a uno cuando lo escuchan en radio le da como otra autoridad, ¿no? Claro. Y ni le digo lo que va a ser las performances en televisión. No, estamos... eso es para no perdérselo. Amigos, no se lo vayan a perder, porque no saben ustedes con lo que se van a encontrar. No, en un estudio de televisión puede ser magnífico. Maravilloso. Magnífico. Y vamos a estar con... Café Versátil. Con Café Versátil. Vamos a estar con Omar Gutiérrez y vamos a estar en Bien Despiertos la próxima semana. Y también con Ana María Mizrahi en La Noticia y su Contexto. Ahí vamos a estar presentando oficialmente, porque yo diría que la televisión es como el que da el viso de verdad. Totalmente. Es la verdad, el por qué estamos, por qué votamos los uruguayos. Tenemos el afiche por ahí, una obra gráfica del doctor Petorra. ¿Se anima, Mario, por favor? Acá tenemos una impresión pequeña porque las otras ya están circulando en diferentes lugares y vamos a tapizar Montevideo en esta próxima semana. No, estén conviene, atentos. Conviene ver el original por las dudas que salgan copias. Exactamente. No miren. Si ustedes ven un afiche pero no es el original, no lo miren. Exacto. Porque, no. Porque puede dar a confusión. No se puede. Porque hay otros locales que ya están usando el afiche nuestro para darse importancia. En otras partes del mundo, le digo. Yo he visto en otros lugares del mundo que ya están utilizando el formato. ¿Usted lo vio con otras letras? Yo lo vi con otro texto, con otra tipografía y en otro idioma. Qué increíble. Sí. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poco de música y después vamos a desarrollar infinidad de noticias porque tenemos una semana también cargada de noticias y ya continuamos. Muy bien, buenas noticias aparte. Come gather round people wherever you want, and admit that the waters around you cold. Except that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming. You seem like a storm. For the time they are changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters beyond your command. Your old road is rapidly aging, so get out your new one. You can't lend a hand, for the times they are changing. Comunicación, hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Déjame a mí, si estoy llevando solo a mí. Pero no es que estoy. Yo te dije, siempre la misma historia con el. Pero para un poco, digo, y si no, y no me. Déjame a mí. Vos vas a romper el mouse. ¿Qué voy a romper el mouse? Déjame a mí, a ver. Warren. Warren. Por favor, Warren. No me deje pegado acá. Es como un... como... No sé si... Yo no sé si se escucha algo. No. Warren, por favor, concéntrese, haga fuerza. Busque las pastillitas esas que le desmaterialicé, Warren, eso lo va a ayudar. Busque su unidad, Warren, su unidad. Vuelve a la vida, Warren. Ahora sí. ¿Cómo está, Warren? Es como escucharlo recién parido. Sí, prácticamente, Mario, prácticamente. ¿Cómo está? Esto ha sido algo impresionante. Y quiero saludar desde acá a toda mi familia, todos los vecinos, toda la gente que me dio para adelante, y la audiencia del programa y todo, porque yo sé que ellos preguntaron por mí. Todo el mundo se pregunta, Warren, ¿y había desconfianza hacia mi persona? Bueno, son los de siempre, los tirapiedras. Bueno, Warren, le damos la bienvenida. Realmente yo no lo puedo creer. Digo, yo le dije, si me dejaba yo, el mouse... Pero no, porque lo que yo hablábamos hace minutos es que yo había visto la materialización en los medios de comunicación abiertos. Pero nunca me atreví a pensar que podía ser posible también por internet y bajo los oficios de Mario. Y bueno, ya ves. Es posible y es un uruguayo. Creo que deberíamos ya ir a anotarlo en el récord Guinness. Yo creo que sí, es la primera materialización, desmaterialización y materialización de un medio radial, Sí, y además con un tiempo de espera considerable. Exacto. Usted ha batido el récord, Warren, le quiero decir también, Uh-huh. Usted ya está prácticamente, ni le digo como curso para astronautas, si usted quiere ir a alguna de las estaciones espaciales, esto usted lo puede poner perfectamente y le va a sumar puntos, pero importantísimos. En el currículum. Y lógico. Claro, claro, casi. Estoy preparado para todo ese tipo de eventos. Hablando de eventos, muchachos. De eventos, exactamente. Recorría el rumor acá en la ionosfera que estaban preparando algo. Bueno, Warren, es verdad, estamos preparando, estamos todos preparando esto. Uh-huh. Estamos preparando por qué votamos uruguayos, que comentábamos un poco la explosión mediática que ha tenido y la que tendrá. Porque se nos viene una semana, Warren, con mucho trabajo, ¿eh? ¿Y piensa que yo puedo participar en eso? ¿Cómo que no? Ahora sí creo. Ah, bueno. Ahora sí lo... Ahí, ahora lo estoy creyendo. ¿Qué le iba a decir? Estuvimos repasando un poco la agenda. Yo no sé si usted quiere reflexionar sobre las próximas visitas que nos tocan. No sé si la agenda última es lo que yo recibí. Lo más interesante para mí es Café Versátil. El Café Versátil vamos a estar compartiendo con Rafael. Y también vamos a estar con... Vamos a estar con el nieto que usted siempre nos reíamos cuando lo veíamos, Omar Gutiérrez. Ah, me gusté. Va a ser, le digo, es la caída el flaco ese. Ese flaco es bárbaro y me encanta que tome mate en la televisión y es su principal aporte, ¿verdad? A lo que es la comunicación en Uruguay, es muy importante. Exactamente, también vamos a estar con la noticia y su contexto. Ese es para pensar. Es como, para ustedes son como pulpos en su tinta. Compitiendo, ahí sí que, mire que el espacio que le agarroneamos a Aldo Silva a Canal 5 tiene que ser todo nuestro. Yo creo que Canal 5 nos lo va a ofrecer el presidente. Sí, es que tendría que ser así. Es que no cabe otra, no entra otra idea en la cabeza. Yo pienso que seguramente él vaya o mande a alguien a ver el espectáculo. Uh-huh. Y terminó el mismo... No, le doy más de una semana que estemos manejando el canal. Mire, Warren, yo hoy tuve oportunidad de leer un estudio y el Canal 5 estuvo puntuando de rating. Mm. Un punto con dos, un punto con cuatro es lo habitual. Así que imagínese que si ustedes le hacen el ofrecimiento, creo que... Si se le hace el ofrecimiento de Monóculo, esto está asegurado. Es garantido. Digo, no hay nada que perder. Exactamente. Pero al contrario. Bueno, Warren, vamos a estar entonces, vamos a estar en Matriz, vamos a contarle un poco a la gente de qué se trata, ya lo hemos dicho en otros medios, pero siempre está bueno repetir y hablar de uno mismo. Vamos a estar haciendo una ceremonia de homenaje a la publicidad política partidaria de las colectividades políticas de nuestro suelo democrático maravilloso, que cada 5 años, lamentablemente, ofrecen un cóctel de publicidad que, por el exceso, la abundancia de este material, hace que después nos veamos como sobrepasados y nos olvidemos de algunas piezas, y hay piezas que merecen quedar en la memoria. Es verdad, hago un pequeño señalamiento, porque usted dice, lamentablemente, que si usted preferiría que fuera más seguido, o sea, cada 5 años. Yo no, preferiría que todo el tiempo hubiera publicidad política. Los 365 días. En formato de spot, porque siempre hay publicidad política, pero en formato de notas. De repente veo que se hacen notas largas y aburridas. Sí. Por ejemplo, una interpelación. ¿Se imagina en Navidad? Es propaganda, pero de última es muy largo. Pierde el carácter de espectáculo. Nosotros somos amantes del espectáculo. ¿Usted se imagina? No, el tema estético, que es muy cuidado a nivel de agencia de publicidad, cómo quieren dar el mensaje y la forma estética de entregarlo. Una interpelación es un desastre. Exactamente. Claro, no, claro. Y además, otra cosa que hay que señalar es que, en la medida que los políticos nos piden una seriedad muy, muy importante, un compromiso de un voto, pero es un compromiso de alto, claro, de alto grado. Y uno todo está, lo que implica el voto. Está poniendo en juego el civismo y está poniendo también muchas fuentes laborales. Está dispuesto a financiar. Y esa exigencia que exige el político en la reflexión también se ve plasmada en las piezas que ofrecen, el cuidado que tienen las piezas de la publicidad política uruguaya. Habla de un compromiso en carácter de igualdad. Un refinamiento absoluto. Total. Sí, no es cuestión de que le traigan la pieza y el encargado de campaña o el mismo candidato diga sí, no. Hay que verla, hay que estudiarla, y estoy seguro que han rechazado muchas y se han quedado con las mejores. Obviamente. Exacto. Es que justamente yo creo que la que sale al aire son las mejores. Yo diría del mundo. Del mundo, no. Pero bueno, es uruguayo, ¿no? Claro. ¿Se imagina la de papeleras de discos que debe haber con cintas grabadas de spots que fueron desechadas? Al final de cada campaña, ¿se imagina la cantidad de papeleras que se deben generar? Los montones de basura que deben de quedar tirados por el material fílmico. En el rechazo de solamente emitir las mejores. Ahora con la computadora hay menos rollo, pero igual. Claro, sí. Pero igual es el precio que se paga por ser la mejor democracia del mundo, ¿no? Exactamente. Siempre es barato. Eso siempre es barato. Es verdad. Muchachos, ¿saben que con la rematerialización me han entrado algunas necesidades? Necesidades que yo no tenía normalmente. Ah, no, lógico, eso le pasa a Warren, eso le va a pasar, sí. ¿Tiene que tirar todo? Sí, tiene que largar, usted largue todo, porque eso no sabe ni qué trae adentro eso, hay Warren. Hay que sacar todo para afuera. Exacto. No sé, nos vemos. Warren, mire, los brigadistas le piden que lo salude, ¿eh? ¿Quién? Las brigadistas y los brigadistas en el chat. Bueno, un saludo para las brigadistas. Exactamente. Bueno. Y para todos aquellos que están relacionados de una u otra forma con las culturas orientales. Muy bien. Acá hay una pregunta. Oiga, Warren, me tiene que explicar por qué se aparecía en el espejo del baño. Nos pregunta el doctor Petorra. ¿En el espejo del baño de quién? De él. Y yo, lo que pasa es que siempre que me levantaba, me lavaba la cara y me peinaba, pero caía en cualquier baño. Claro, las cosas que habrá visto Warren, ¿eh? Baño tuviera minas en bolas. Claro. Pero a veces caía en otro. Claro. A lo mejor Petorra tiene una esposa. La esposa está buena, no tiene idea. Claro. Pero usted justo lo enganchó a él, se ve, las veces, Warren. Y bueno, sí, yo creo que porque hay momentos que... Uno no regula cuando tiene que ir a esas cosas, ¿no? Claro, esa, y más cuando uno está desnaturalizado. Totalmente, totalmente, las cosas fluyen. Ahí está. Bueno, Warren, entonces... ¿Quedamos en encontrarnos en dónde, Flavio? Nos encontramos en Matriz, Warren, el próximo sábado, y a partir de eso, todos los sábados, ahí en Matriz, en Bartolomé Mitre 1364, en la Ciudad Vieja, donde vamos a estar presentando el espectáculo ¿Por qué votamos los uruguayos? No se lo pierdan, no se arrepentirán, verán la publicidad política como nunca fue vista y comentada como siempre debió ser comentada. Lo que pasa es que nunca había nadie con la capacidad que tenemos nosotros. Exactamente, y bueno, llegó el momento. Ahora sí. Warren, lo dejamos, lo despedimos, le agradecemos y bueno, y estamos en contacto. Sensacional. Sensacional. Largue el chicote. Chao. Hasta luego. Era Warren Cucurulo. ¿Qué tal? Yo realmente, Mario, no sé si... Yo no puedo creerlo. ¿Vio? Le insumió. Bueno, tal, le tuve que pedir que colocara el micrófono cerca del teléfono. Es verdad, no logré la optimización total de que se escuchara la voz en el ambiente. Pero se escuchó. Pero se escuchó. Pero, digo, en definitiva, para constatar que esto es posible y que está al alcance de todos aquellos que quieran contratarme. Exactamente. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo tiene que hacer la gente si quiere contratarlo para hacer el show de desmaterialización y materialización para fechas concretas? Ahora que se vienen las fiestas, ¿cómo está la agenda en materia de desmaterializaciones, Mario? Para la agenda, ahora lo que se viene inmediato es Papá Noel. ¿El Papá Noel qué cuál es? Y a Papá Noel hay veces que me... No, el Papá Noel justamente, tengo que desmaterializar a Papá Noel... ¿Y usted lo materializa en las casas, lo mete en las chimeneas? No, él justamente se traslada desmaterializado. Es un montón, un fangote de guita que agarro, porque tiene, él se desmaterializa él, los juguetes, los renos, el y es como que no pasara. Es como que no pasa, y a la vez, lo mismo que le sucedía a Warren es la omnipresencia. Exacto, claro. ¿Estar? Porque forma a ser parte de la nada, y al ser parte de la nada es parte de todo. Qué bueno, Mario, hoy se vino filosófico. Impresionante. Me gusta. Sí, sí. Y bueno, está. ¿No quiere seguir? No sé. ¿Se emociona? No sé, me da cosa. Aparte, digo, cada vez que uno, digo, pues también hay que ver que los trucos, las cosas, son como las criaturas de uno. Yo cada vez que veo, que logro y veo el resultado de mi trabajo, me emociona un poco, digo, sí, en sí. Realidad... Digo, es algo que me... Pero bueno, está, es una alegría poder compartir. A seguir. Exactamente, y bueno, a reponerse de este golpe emocional. A ser fuertes. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y después entramos en la temática, un programa que viene... Bien raro. Estamos 9:30 recién. Esto vale, recién arrancó y pasó de todo. Todo por delante. Ya volvemos, amigos, no se separen de su monitor. Radio receptor. También. Bueno, acabamos de perder la conexión con la cámara, pero ya repusimos, así que reinicien monóculo.com. Bueno, Mario, vamos a entrar de lleno en el panorama noticioso porque nos estamos quedando. Primero, ¿cómo estuvo la semana? Una semana impecable. Estuve siguiendo los pasos de todo esto, agitando también un poco lo del espectáculo. Uh-huh. Y después lo demás, en lo personal, tranquilo, siguiendo las noticias. Y constatando una vez más que las noticias transcurren más rápido de lo que uno puede moverse. Exactamente. Estamos permanentemente como una avalancha noticiosa, ¿no? Exactamente. A veces se hace difícil crear la noticia porque la noticia viene a uno. Y desbordando. Sí. Y desbordante. Sí, sí, sí, totalmente. Tenemos una buena noticia a nivel científico. Una noticia. Hace un tiempo hablamos, el domingo pasado hablamos perfectamente de uno de los nombres que había empezado a ser adoptado por los uruguayos para ponerle a sus hijos recién nacidos, o sea, la generación, aquellos que nacen en el 2007. Generación 2007, el nombre de Abigail. Hermoso. Hermoso. Un nombre que suena como una campana, Flavio. Exactamente. Un nombre que, bueno, llegara a la fama y al conocimiento de todos porque un sufrido travesti participó de un programa televisivo argentino y ahí cobró notoriedad y se ganó la simpatía de todos. De todos. El ama de casa, la tía, el abuelo, el señor, los adolescentes, todos. Todos, exactamente, todos. De una manera u otra. Con su encanto, con su personalidad, con su don de gente, esos fueron los ingredientes fundamentales que provocara el cariño de parte de todos. Pero como que era una historia incompleta, como que uno veía a Abigail y no veía a aquella mujer que surgía naturalmente cuando uno se enfrentaba a Maximiliano. Exacto. Aquella mujer que se dibujaba en la retina de uno no era contemplada por la silueta de Abigail. Exactamente. Y un programa de televisión tuvo la buena idea de hacer un seguimiento a la vida de Abigail. Y en ese pasaje tan, tan difícil de convertirse en mujer. Ser una mujer. Ninfa. Transformar ese nombre en el hada que tiene dentro. Exactamente. Y bueno, y una de las buenas noticias que trae esto es que es una mujer, hoy ya es una mujer, que va a poder dar de mamar. Una mujer que puede alimentar sus hijos. Exactamente, porque una de las operaciones que se iba a hacer a Abigail era ponerse implantación de senos. Exactamente. O sea que ahora podemos decir que puede dar de mamar. Ahora es un supermercado alimenticio. Exactamente. Un saludo grande, porque además eso ameritó titulares en la prensa, ameritó que se metiera en la casa de cada uno de nosotros, Flavio. Programas especiales de televisión también, la historia de Abigail. Yo no sé cómo es una historia, además lo lindo es que es una historia inconclusa. Exacto. Que todavía hay para rato, porque mañana resuelve alguna otra cosa. Yo tengo ganas ahora. Para variar de todo, puede hacer de todo. Bueno. Yo tengo una tía que se está por hacer una cirugía estética. Yo voy a ver si no sí, hablo con Canal 12 para que haga algo. Porque aparte, sé que yo no o sé Canal si. Canal 10, es lo mismo. Ahí está, cualquiera. Porque yo creo que hasta si lo plantea y pega bien, creo que hasta puede lograr cierta financiación o que le ayuden con parte de la financiación. Porque podría hacerlo con. Lo que pasa es que van a tener que filmarla después a su tía. Claro, no, por eso que. Ella sigue con el tema del fútbol, quiere. Y sí, por eso. Sí. Yo creo que está bien, porque ahí puede matar dos pájaros de un tiro. Es que va a tener que matar dos pájaros porque el problema que ella, lo que le a mí por lo menos digo, la última vez que la había visto, me había comentado que la estaba cansada ya en el fútbol de querer bajar la globa de pecho y el dolor que le provocaba, ¿no? Claro. Y a veces la imposibilidad. Sí. Así que bueno, vamos a ver si vendemos esa historia. Pero bueno, fue noticia, estuvo Monóculo y nosotros realmente celebramos este avance en la ciencia y que tengamos una mujer más engalanando el panorama. Y además Abigail no solo es una cara bonita, ni un cuerpo escultural, no, opina, piensa, participa, y cada debate. Vez va a empezar a participar más, Flavio. Esperemos. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y luego volvemos, retornamos porque tenemos, yo no sé si quiere tocarlo ahora también o escuchamos algo de escuchamos música. Escuchamos algo de música, sí. Flavio, y así vemos bien porque, claro, por dónde vamos. Tenemos varias cosas. Tenemos muchas cosas. Hablando piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, otra de las noticias que trascendió en la semana y que fue el comentario de todos los medios de información fue la postergación de la inauguración de la papelera, ¿no? Es verdad. De Botnia. Sí. ¿Cómo nos mató eso a nosotros, Flavio? Nosotros, digo, habíamos hecho una apuesta muy grande porque ahí iba gran parte de nuestro presupuesto nacional. Y nuestro presupuesto particular, digo, nosotros hace un tiempo estamos llevando y trayendo, yendo y viniendo con las tortas fritas y no hemos logrado colocarla. Lo que fue el espectáculo de rock en el corazón del departamento no se vio coronado precisamente con el éxito, ya que las lluvias que hubieran sido el disparador de la venta de tortas fritas se vieron postergadas para después de finalizado el espectáculo. Nos falló la malla ahí, Flavio, vio que totalmente. Yo le dije, no sé si ir a esta bruja. Y no pasa sé. Que era la que cobraba barato y era como decía, yo le hago pronóstico del tiempo y era lo que estábamos precisando. Usted sí. Lo que pasa que decía, no, pero a ver cómo va el trabajo, cómo va. No. Pero vamos, teníamos que concentrarnos en eso. Le arroz como la perra. Aparte, tenemos ese producto que lo estamos congelando y descongelando, congelando y descongelando. Yo no, yo ya no me animo a comer, No, yo no como ni loco, pero digo para venderlo. No, Flavio. Vender se puede. Claro, no, pero el tema es que va tomando un color que eso ya. Porque ya tenemos que explicarlo. Otra vez le tenemos que tirar pila de azúcar para arriba. Para taparle lo verde. Para taparle un poco las partes verdes que habían quedado más adheridas. Sí. Y esta vez, digo, ya les pusimos el azúcar, pero se nos derritió. Y sí, ahora está. Y cada vez está más azúcar. Llegó, la congelé. Y no, lo bien que hizo. Usted lo concreto. Tuvo oportuno en el. Porque, claro, con el tema de la postergación, que usted había elaborado todo ese plan, incluso le habíamos cambiado el nombre, en lugar de promocionarla como las tortas fritas, pensando en los finlandeses, le habíamos puesto de fried cakes. Exactamente, que hubiera sido un golazo. Que no era finlandés, pero bueno, de repente. Pero ellos entienden. Y además, digo, basta verlas. Digo, ni hablar, es una confitura exquisita a la vista. Claro, es un producto que vende con su imagen. Totalmente. Digo, Nosotros podemos hablar horas de la torta frita de Monóculo, pero si ustedes la ven, la huelen y cuando van cerca de nuestro puesto, se van acercando el olor a grasa. Por eso se van a un llamador. Exactamente, es otra cosa. Pero lo concreto fue que no se inauguró, hubo malestar por parte de Argentina, que lo tomó como una preocupación. El mundo se le cerró el estómago, nos mataron. Exactamente. Tabaré recibió una llamada a horas totalmente inoportunas. Acá la realeza, digo. Llama a cualquier hora. Con el poderío del rey no respetan el descanso de nuestro presidente que tiene una agenda bastante apretada. Yo no sé si el rey y la comitiva tendrán los mismos compromisos que tiene como para estar llamando a las 6 de la mañana. No los tiene, por eso lo hace. No los tiene, porque si siempre trabajara no anda llamando a esa hora. Exactamente. Y no se maneja de esa manera tampoco. Y no se maneja de esa manera. Y después eso provocó que Tabaré llamara a Mariano. Sí. Y lo dejó ahí. Lo dejó ahí, un chiquilín. A Mariano, ahí lo trató como gurí chico. Lo mataron porque quedó haciendo dibujos. Se levantó de la conferencia y quedó. Tendría que haber tenido ahí un Bengoma. Bengoma hubiera resuelto eso de otra forma. Bengoma viene bárbaro porque ahí sí hace el efecto teflón. Exacto. Y no hay nada que se le pegue. Todo le resbala, no hay nada. Y aparte con esa, la ductilidad, ¿no? Sí, quedó medio... Lo concreto es que nosotros nos trajimos las tortas fritas, los finlandeses con la calentura que tenían no querían comer nada. Son bastante fríos ya en general. Sí, cuando no fuimos todos lo bien recibidos que hubiéramos merecido. Y merecido, exactamente. Un poco de ignorancia mostraron ahí en ese sentido. Sí, y además el ninguneo típico de Monóculo, que va con un emprendimiento. Nosotros no íbamos a robarle la plata a nadie, nosotros íbamos a vender nuestras tortas fritas ahí. Escuche, ya la empresa ya había funcionado, eso ya estaba encaminado, totalmente. No teníamos ni que meternos más. Ya estaba la habilitación, la habíamos hablado con Alicia Torres, estaba todo pronto. Todo resuelto. Alicia Torres, qué mujer, ¿eh? Qué torre. Realmente, qué nombre fuerte lo que pasa, que Flavio. Tiene un nombre fuerte. Es muy un nombre fuerte también. Claro, le ayuda mucho el nombre. Hay cosas que, claro, digo, hay gente, digo, los que tenemos nombres así importantes, digo, es como que siempre es como García, con un escudo, los García, los Flavio, los Mario. Claro, son nombres imperiales. Potentes, claro. Imperial. Son nombres muy fuertes. Exactamente, también quedó ahí a medio camino, después se la escuché en algunas entrevistas en la semana y bueno, y no... Fue Tabaré. No. Tabaré no dijo nada. Todavía no ha dicho nada, y bueno, pero hay que tomarse el tiempo. No hay que preocuparse. La empresa está encaminada. Eso es bueno. ¿Para qué? La inauguremos como todos los uruguayos y uruguayas. Amén. Le salió. Amén. Me brota, sí. Exacto. Automáticamente. Lo concreto es que, bueno, no hubo papelera, está esperando. Los asambleístas también. Cristina Kirchner asumió también y habló y dijo que uno de los primeros lugares que va a venir es a la República Oriental de Uruguay, luego que vaya a Chile el próximo martes, sí, o miércoles, yo no me acuerdo exactamente la fecha, donde se van a estar juntando todos los presidentes de una América Latina, un encuentro que realmente yo creo hermanada. Que como nunca. Se van en Chile, ¿no? En Chile, exactamente. Con una América Latina que está viva. Un soporte fuertísimo. Está viviendo. Tiene dos presidentas, Chile y Argentina, eternos rivales. Tiene dos presidentas mujeres. Está Tabaré Vázquez, que además también estuvo por California, después tenemos que hablar de eso. Eso es muy feo, una verdadera falta de respeto. Realmente, qué mal eso. A nuestro presidente. Chávez, que quiere hacer como un sistema, no de mandato a perpetuidad, pero sí de mandato de reelección en reelección. Ilimitado. Ilimitado para siempre. Y la situación de... Bueno, Lula está calladito, ¿no? Lula anda caminando. Brasilvio que anda con el Real fuerte. Anda callado, sí. Bueno, al precio que está el petróleo, Flavio, le digo que Chávez debe estar con una sonrisa en cierta medida, ¿no? Pero no está tan la caro. Que se nos espera. La que se nos viene, Flavio, cuando tengamos el petróleo en Uruguay también. Amigos, qué futuro auspicioso totalmente tenemos por delante. Vamos a escuchar un poco más de música, después seguimos desarrollando un poco lo que ha pasado en la semana y esto, lo que le ha pasado a Tabaré en California, donde va a ofrecer soluciones, donde va a ayudar, a colaborar. Sacerdotes de túnica blanca. Así autodefinió a los médicos. Sacerdotes así definió y se autodefinió. De túnica blanca. Exacto. Mire usted. Claro, por eso le salió la mena hoy. Claro. Ahora. Y aparte por el tono. No, pero es el tono de un presidente. No, desde luego. Y un presidente que quiere que se le comprendan todas las palabras. Exactamente, para que no haya sílaba confusión. Sílaba a sílaba. Vamos a un poco más de música y continuamos. Vamos a pasar revista. Sí, cómo no. Por favor, que no los hemos saludado. Está nuestro amigo Carlos De Facio. Está Carlos Saludos, De Facio, Carlos que De Facio. Está trasnochando. Está el Doc, un está gran el doctor. Saludo también. Fiasco. fiasco. Tirifilo, un abrazo Tirifilo, grande. Ahí. Tirifilo también al firme. Y Zoraide. Y Zoraide. Las brigadistas. La vedette de las brigadistas que tuve un intercambio hace minutos. Y justamente me preguntaba... ¿Intercambio de qué tipo? En intercambio vía chat, vía Hotmail. Amigos, quienes quieran agregar a Monóculo a su lista de contactos es monóculo@gmail.com. Nosotros estamos vía Messenger en esa dirección. Y me preguntaba, ¿cómo había ido el espectáculo? Yo creo que nunca dijimos que era el 10, ¿no? No, es el 10. El próximo sábado. Es el próximo sábado. No hay que esperar más, ni tampoco todavía se perdieron de nada. No. Todavía no estuvo. A aprontar las canitas voladoras. Exactamente. Van todos, esperemos que encontrarlos ahí en la inauguración de Matriz. Ya se comprometió directamente Emiliano en el estreno, está haciendo gestiones para obtener el día libre. No sé qué, después vamos a pasar, obviamente nos van a tener que rendir el informe si no llegan a asistir al espectáculo, el motivo, el porqué, el certificado de salud, en fin. Y no solamente si no asisten, y no llevan a gente. Porque esto no es cuestión de, yo fui y cumplí, no. Yo fui, cumplí, llevé a tantas personas, exactamente. Amigos, próximo sábado, Zoraide, no fue todavía. Faltan menos de una semana para presentarles un espectáculo como el uruguayo se merece, como todos quienes participan del sistema electoral, político electoral, merecen. De eso se trata. Del civismo, del cuidado que ponen los políticos y publicistas para presentarnos un candidato y el respeto que nos exigen ante esa elección. Todo eso se va a ver el próximo sábado en Matriz a partir de las 22 horas. Es una cena show. Ustedes tienen que ingresar, pagan un cubierto artístico de 100 pesos, un verdadero regalo. Una ganga. Para ver cerca de 100 piezas que recorren la historia, la nueva historia, la historia desde el año 89 hasta el 2004, la historia política de quienes llevan adelante los destinos de este país, en diferentes áreas. Antes fueron ministros, fueron presidentes, fueron senadores, fueron diputados, se han movido en todo ese terreno y ha sido por el voto de todos nosotros. ¿Por qué no ver esas piezas que pueden quedar olvidadas y que merecen ser rescatadas? Lógicamente, porque entre otras cosas, además, Flavio, son las piezas que definieron el voto de cada uno de nosotros en todas las instancias. Exactamente, son las piezas que hicieron posible cada uno de los puestos. Es un bonito espejo. Porque como ha sido comentado en las notas, después vamos a escuchar la nota de Aldo Silva, aunque ustedes la pueden escuchar directamente desde la página. Pueden escuchar desde la página en www.monóculo.com. En inicio está la nota de Metrópolis que hiciera Aldo Silva, donde hablamos justamente de que la decisión de un voto muchas veces es llevada por la publicidad. Entonces, es ahí el compromiso que se establece, Flavio, en ese sentido, ¿no? Y usted piense que se nos brinda lo que consumimos, nos brinda lo que queremos ver. Entonces es bueno también ver qué es lo que uno pide. Exactamente, qué es lo que uno come. Claro, qué es lo que uno compra. Exacto. De una u otra forma. Se me ocurría de repente, con esto, hablando de la publicidad, viene muy a cuento. Uh-huh. Una forma de repente de incentivar a los brigadistas y a la audiencia que concurra en esto de llevar gente. Vamos a hacer un conteo de la gente que lleva, cada uno de los brigadistas, y de repente que lleve más, como un bonito incentivo, puede ser de repente obsequiarle 6 tortas fritas congeladas, de repente, por ejemplo. Bueno. ¿Eh? Un premio. Y yo le digo, no sé, se me ocurre, eso de repente si quiere, después lo charlamos en la interna, pero me parece que puede ser un gancho. No, un gancho brutal. Eso motiva cualquier movimiento, Flavio, cualquier inversión que sea necesario. Yo, si no fuera que las tengo ya hace meses, le digo que vale la pena invertir y pagarle la entrada a alguien. Para tener doble chance. Solo para participar de las tortas fritas. Para tener doble chance. Exactamente. Amigos, un poco más de música y continuamos. Muy bien. volante que impulsa la fórmula Ramírez Cirucci realizó un impresionante acto de proclamación. Y hubo de todo, desde cuestionamientos hasta propuestas, desde comparaciones hasta promesas, desde una torta de cumpleaños hasta fuegos artificiales, anticipando que el Partido Nacional será gobierno, anticipando que Ramírez será presidente. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! Continuamos, amigos, en Monóculo y una... ¡Qué dominio! La garganta, Mario. Impresionante. Beatbox es lo que hago. ¿Cómo? Beatbox. Claro, mire usted. Todos los días se aprende algo nuevo con usted, Mario. Recientemente. Usted dígame una cosa, usted estudia... Eso lo hago con la boca, por ejemplo. A ver. Amigos, ya está todo dicho. Dígame, pero estos cursos, ¿cuánto tiempo les llevan a usted? Por ejemplo, de magia, ¿cuánto tiempo demoró en aprender? Mi vida, y siento que no he aprendido aún todo lo que me falta por aprender. Pero usted es randomante también. Sí, pero eso no lo aprendí, eso vino genéticamente. Claro, porque esas son las capacidades, es diferente que usted decía. Exacto, somos una familia con capacidades diferentes. Exacto. Desde muy antiguas generaciones, Flavio. Bueno. De la época del dinosaurio, el tatatara bisabuelo dinosaurio ya era, tenía que haber capacidades diferentes. ¿Ya desde ahí? Sí. Qué increíble. Mario, vamos a la temática. Feo, aparte de esto que nos toca ahora hablar, es una tomadura de pelo, Flavio. Cuando usted me comentó el otro día. Exactamente. Tabaré Vázquez tuvo la buena voluntad de ir a la República de Estados Unidos. Exacto. Y ayudar a un superhéroe. Ayudar a un superhéroe que se las vio en apuros, que se las veía en apuros porque tenía un incendio que no lo podía controlar. Sí, Terminator. Y tanto Terminator. Lo que pasa es que Terminator prende más fuego. Vio que en las películas de Terminator aparece mucho fuego, pero nunca se ve. ¿Sabe quién lo va a pagar después? Porque vio que él explota en las cosas y queda todo incendiado. Claro, pero claro. Nunca muestran después que él ponga el casco de bombero y vuelva a apagarlo. Lo concreto es que intencionalmente creo que fue provocado. ¿Un niño fue? Fue un menor. No sé si fue un niño, pero fue un menor. Provocó el foco ígneo principal. Mire usted, donde un incendio donde hubo más de 1 millón de evacuados, o sea que no es poca cosa, es un incendio que, bueno, mucha gente perdió las casas, pero igual hay un refugio. En ese sentido, aparte, es en rápido. En Estados Unidos, Flavio, es como que no, usted ni se entera de que, porque lo evacúan, ni se entera, lo llevan con una sofisticación tal Que usted ni se entera que está siendo trasladada. Exactamente, vive como si fuera en su casa. La gente sigue mirando la tele, sigue comiendo el popcorn, uh-huh, y cosas por el estilo, y no tiene ningún problema. Ningún problema. Es más, lo va siguiendo un restaurante de McDonald's a todos los lugares donde usted va. Eso le da tranquilidad. Sí. Porque una hamburguesa feliz en momentos de desdicha, y un juguete, vaya que es significativo. Pero cómo no. Y un juguete para un niño, que importante se vuelve en algunos momentos. ¿Eh? Una papa frita. Lo concreto es que Tabaré Vázquez se llegó a California y se fue a entrevistar con el gobernador de California, que curiosamente es el austríaco Arnold Schwarzenegger. Que conocido por Terminator y bueno, y algunas otras películas, pero bueno, fiebre de sábado por la noche, ¿no? Exactamente, una persona que gusta de fumar habanos. Primera cosa que ya no correspondería, porque no podemos igualar la estatura. Uno no será un superhéroe, primer mundista. Claro, pero uno será superhéroe, pero Tabaré es presidente y es doctor, entonces está un poquito, unos cuantos metros arriba del mayor Terminator. El superhéroe 365 días al año. Exactamente, y no solamente cuando dicen acción. Exactamente, y no solo cuando tiene que saltar por la ventana. Muy bien, muy buena apreciación, Mario, me gustó. Lo que le decía, y tuvo la buena idea este señor Terminator de invitar a nuestro presidente a la reunión, a encontrarse con él en un club de fumadores. Yo la verdad, lo que me duele es que Tabaré Vázquez haya aceptado. Sí, porque tendría que haberle plantado. Tendría que haber los puntos apenas, sí. Sí, sí, agarrarlo por más Terminator que sea y decirle: yo no me voy a presentar en un local donde hayan restos en el aire de nicotina. Claro, lo que pasa es que de repente, lo que pasa, Flavio, que de repente lo hizo, pero con el, imagínese que para, claro, para Schwarzenegger, uh-huh, que maneja los tiempos del cine, de repente ese parlamento de Tabaré le resulta un tanto lento, y cuando arrancó Tabaré, sí, ya estaba terminando la estaba reunión. Estaba llegando, ya estaba en el jet, estaba metiéndose de trompa dentro del club de fumadores. Pues, y ahí quedó, no tuvo capacidad ni tiempo de reacción. Lo concreto que o no de repente tuvo tiempo de reacción, pero es un tiempo también de reacción un poco más que implica que lleva un tiempo, y ocurrió la noche, ya se habían ido de repente y ahí reaccionó y se fue. Lo que no nos parece para nada procedente por parte de Terminator es esta invitación a un lugar impropio, y más que nada para el presidente de los uruguayos. Es como que mañana llegue un presidente y nosotros lo llevemos a la pasiva, claro, por ejemplo. No, o sea, no da. Y le digo una cosa, la pasiva creo que con todo sería mejor. Ya, no, es, no es tan tóxico, no es obviamente. Tan tóxico. No. Tóxico. Puede ser que tenga que pedir de repente hacer, mirar bien, hilar fino con la cuestión de los tickets, pero si, pero después no. Después está tranquilo. Sí, bueno. Lo que debe haber sido el organismo de Tabaré Vázquez, porque tomemos en cuenta que una de las medidas que se van a inspeccionar y que se va de una forma a demostrar o no si alguien estuvo fumando es medir la nicotina que queda en el ambiente de los locales. En un local comercial, si llega una inspección que tiene una denuncia que ahí se fuma, puede llegar con unos detectores que miden el nivel de nicotina en el aire que hay en ese lugar, y pueden de esa forma determinar una multa. Qué lindo que es cuando usted cuenta estas cosas y yo lo escucho, qué sensación agradable que me provoca. De control. Claro, y que todo lo sofisticado de la instrumentaria que se maneja para con el afán de controlar la conducta. Sí, de mejorarnos. Claro, es un control para la mejora. Es una mejora. De repente constante. Uno se enoja cuando le pegan. Pero no. Pero es por el bien de uno. Pero no es pegar, Mario. Al bueno, contrario. Pero es como un tironcito de orejas de repente. Yo creo no que es pegar una, ahora. Yo creo que pero si le tiene que pegar, que le pegue. Si es necesario, después ya vamos a hablar de los golpes. Que tenemos otra iniciativa fabulosa que sabemos que va a ser exitosa. Bueno, lo concreto es que a nuestro presidente lo someten a un lugar con nicotina. Ese debe haber sido el organismo. Y aparte todos los sensores que tiene arriba Tabaré para detectar el tabaco. Todos disparados. Ay, ese hombre debía estar con un hormigueo, un cosquilleo constante en esa reunión. Si llega, diga que creo que la reunión fue muy protocolar y no se hablaron de demasiados temas. Pero si llega a establecer un conflicto con el Terminator, No sé cómo la sacaba. No sé cómo explicaría después Terminator. Exacto. No sé cómo le iba a explicar a los fans después cómo quedaba magullado. A ver, cuando se presentara. Decía, no, esto me pasó en una película también. Sí, película. Sí, película celeste te pasó. No corresponde, amigos, una verdadera falta de respeto. Nosotros desde aquí, creo que la Cancillería tendría que tomar cartas en el asunto y mandarle una carta. Yo tengo ganas de mandar a todos. Yo cerraría la embajada. A Arnold, sí, alguna medida así, porque no nos gusta lo que le ha tocado vivir. Vamos a seguir dentro de instantes, porque tenemos algunas otras noticias que tengo miedo que se nos queden, y se nos van a quedar algunas, y valen la pena porque fue una semana además movida en materia pasó noticiosa. De todo, Flavia, como siempre. Vamos a la música y continuamos. Molto bene. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Thank you. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo. Único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias también de la semana ha sido la llegada de los vampiros Ronaldinho a nuestra patria. Ugaroto vampiro. Vampiro Ugaroto. Vampiro da frontera. ¿Cómo? ¿Usted que conoce animales? Tengo animales. Que, claro. Que además tiene animales, que tiene un refugio. Que tiene como, podríamos decir que es como un pequeño zoológico en lo que hay en Melilla. Mire, tengo en realidad territorio de Melilla, en el terreno de Melilla, sí, viene a ser como un zoológico. Hay animales, por ejemplo, ahora, yo gracias a la defunción de los canguros que matamos en el zoológico, uh-huh. Agarré y me lo llevé para allá, por ejemplo. Hay especies que las tengo así, que las conseguí más baratas. Embalsamados en algunos casos, y otros, si son animales chicos que no largan mucho olor, así nomás, muertos y de repente colgaditos de una rama. Igual los pongo siempre en actitudes que al niño, por ejemplo, no lo asusten. No lo asusten. De repente, qué sé yo. Tengo un monito, por ejemplo, que tiene toda una parte del cuerpo que está destrozada de un balazo que le dieron. Uh-huh. Y a ese monito, por ejemplo, lo tengo en una parte de una horqueta en un árbol. Le tengo como a la parte del ceserío para el lado que no se ve de la parte del público. Uh-huh. Entonces ahí como que ha drenado toda la sangre que ya está seca. Y el monito quedó de este lado, como con una manito en el, como agarrando una ramita, como que va a iniciar un movimiento que no lo hace. Pero ahí los pero padres animales también vivos le pueden también explicar. Tiene... Y animales vivos, sí, hay, sí. Porque yo he visto, a mí me parecía. No, que tengo perro, vivos. Tengo gato, uh-huh. Tengo loro, hay una gallina macho y tengo. Tengo, bueno, después también hay algún gorrión, hornero. Ay. Y después tengo lo más curioso, que es el elefante. Tiene un elefantito. Tengo un elefantito. Qué lindo. Lo concreto es que. Aparte es un elefantito que se deja tocar las orejitas. Es mansito. Sí. Es mansito. Todos estos animales, por ejemplo, conviven en Melilla sin ningún tipo de problema. En Cerro Alegre. En Cerro Alegre hay vampiros. Se me eriza la piel, Flavio, cuando los Nosferatu. Los Nosferatu son rabiosos. Garoto. Nosferatao. Nosferatao. Nosferatao. Certo. ¿Sabe portugués usted, Mario? La cocina. Pues hay una cosa. Puedo falar un poco. Lo concreto es que han aparecido vampiros y están cobrando. Y están rabiosos. Y están rabiosos y están transmitiendo la rabia a el ganado. Uh-huh. Y una de las medidas que se ha adoptado como solución a esta invasión, a esta plaga, es el rifle sanitario. Yo no sé por qué se plantea el rifle sanitario a la pobre vaca y no el rifle sanitario al vampiro. Al vampiro. Claro, es verdad. Porque se mata la consecuencia. Claro, como que vemos que hay como un gran despliegue para eliminar a las vacas que estén infectadas, cosa que está bien, pero no vemos la misma preocupación por parte de los vampiros. Ya lo tengo, ya sé por qué. ¿Por qué? Faltan buenos tiradores. Es más fácil pegarle a una vaca que pegarle a un vampiro. Sí, va a ver, el vampiro anda. Lo que está pasando de noche que no se ve nada. No se pongo la vela, ¿no? Y no es mala idea, de todas formas, el sacrificio. Aparte, el vampiro hay que matarlo con bala de plata, ¿eh? Claro, y ahí es un disparate. Es un montón de guita también. Es un disparate. No, pero además no es mala idea en el fondo, no es mala idea porque al ir matando todo el rifle sanitario, todos los animales que los vampiros muerden, van, de esa forma los van matando de hambre también a los vampiros, porque cada vez va a haber menos. Ah, claro, llega un momento que los vampiros. Y ahí se muere de repente. O pega vuelta para Brasil. ¿Cómo? ¿Podría decirlo en español? O vuelve a Brasil. ¿Y cómo sería en portugués? Pega vuelta para Brasil. Increíble, qué bueno. A mí me pareció, cuando lo escuché la primera, dije, pero. ¿Será lo que? Pero quería que lo explicara a todos porque ahí gente. Pensó que era Caetano Veloso, que no. Se había disparado en la música. No, y eran varios. Lo concreto es que, bueno, las medidas que están tomando de ese rifle sanitario se hace un poco difícil también para que el productor que tenga la vaca, porque se la mordió. Yo no mato una vaca. Yo por un respeto, no. Prefiero que se encargue Dios. Totalmente. O el frigorífico que viene a ser como el dios. El dios del campo. El dios del ganado. El dios del ganado, exacto. Yo lo que he hecho con toda la tropa de vacas es hacer collares de ajo. Tengo todas las vacas, está todo el campo, cada metro que usted se va desplazando, como si estuviese minado el terreno, tengo cruces. Cruces de madera. Y después, porque no tuvo ningún animal infectado. ¿Sabes? No, todavía no, y no creo que entren. Yo salgo siempre largo, dos, tres peones que patrullen. Y aparte, a veces cuando veo revoloteando algún animal o me parece que vi volando algo, o estoy sentado afuera en la noche del campo, que es espectacular como se ve el cielo en el campo, sí. Flavio. Le recomiendo a todos que tengan la posibilidad de trasladarse a quienes tengan campo. ¿Y usted no hace visita guiadas a la estancia? No, a mi estancia no entra nadie. No. Ya hemos sacado balazos a mucha gente que se ha metido, estudiantes que vienen a fin de año, que quieren acampar. Ya le tengo dicho a Tilio que me lo revolé a chumbazo. No entra nadie. Y cada vez que veo revolotear algo, yo tengo un disfraz de vaca que está bien logrado. Y mando dos peones que los saco disfrazados de vaca y los arranco para el medio del campo. Y a esos los mando sin ajo. Y si veo que se le prende algún bicho, ahí refuerzo las medidas. Ahí meto más ajo a las vacas. Y yo salgo con una. Yo también tengo una risla de ajo gigante, toda unida con oro y plata. ¿Qué le van a, ¿por qué lo van a morder? Salgo con el corcel. ¿Qué lo van a morder? No. No sabemos qué va a pasar con esto, nosotros estamos trabajando en el tema, vamos a estar informándonos, vamos a darle seguimiento a este tema porque esto también puede dar para... Hay que ver que el vampiro también va a llegar un momento que se va a aburrir, ¿no? También, Flavio, porque digo, no hay bicho que se mantenga eternamente también en un lugar comiendo siempre lo mismo. No hay animal que no se canse de estar todos los días comiendo arroz. Y el vampiro llega un momento que está podrido de comer... La sangre de un animal que pasta en un mismo territorio tiene el mismo sabor. Gusto, claro. Entonces. Llámele al vampiro por su verdadero nombre, dice Doctor Petorra. Vampiro. Sí, es verdad. Es vampiro, exactamente. Lo que pasa es que es el nombre científico, Petorra. Por eso nosotros no queríamos. Para no embarullar a la gente, ¿no? Sí, no se puede tampoco. Siempre manejar términos tan precisos científicos. Porque también. Porque además hace difícil que uno se acuerde después del vampiro. Exacto. Si uno le dice vampiro, ya saben de qué estamos hablando. Pero es verdad, se llama vampiro. Es cierto. Amigos, esto se está dando en Cerro Alegre. Cerro Alegre. Contradicción también con el nombre. ¿Sabe qué me hace acordar? Cuando veo esto, claro, es lógico, me va a acordar porque además una de las palabras es la misma a la que le voy a hablar, pero el Novillo Alegre. Me gusta por lo contradictorio de la situación. ¿Usted se acuerda de la carnicería del Novillo ¿Cómo Alegre? ¿Cómo no? Que es un nombre realmente fantástico, o sea, para una carnicería. Contento. Sin lugar a dudas, si hay algo que despierta una carnicería en un novillo es alegría. Siempre. Siempre. No hay que ver cómo mueve la cola la vaca cuando pasa por el lente de una carnicería. Siempre pasa. Siempre pasa. Y que se llama Cerro Alegre, un lugar donde está infectado de vampiro rabioso. Sí, también. Otro caso. Es otro caso de eso. De Uruguay. Bomba. De Uruguay. Totalmente. De Uruguay para el mundo. Amigos, un poco más. Y gratis. Exacto. Uruguay para el mundo y gratis. Exactamente, un poco más de música y continuamos. También hace minutos reclamaba, es verdad, Tirifilo, su carnet de oyente que no fue enviado en la semana, pero vamos a esta semana, sí, de esta semana no pasa y usted lo puede exhibir en cualquier evento en social, los... por ejemplo, ahora que se viene, ¿por qué votamos los uruguayos? Por ejemplo, un espectáculo. Ahí usted se presenta con el carnet de oyente de Monóculo y solo paga 100 pesos. Exactamente. Nada más. Exactamente. Ni un peso más. Y adentro, ¿y si todo hay sillas? Lo que quiera pagar, que pague. Y si hay sillas, tiene derecho a sentarse. Hay sillas. Pero si quedan sillas libres en el momento en que ingresen. No, todo el mundo está sentado. En ese sentido no hay riesgo. Va a estar todo el mundo, siempre hay capacidad. ¿No? ¿Y el rozamiento, Flavio? Eso se pierde. Bueno. Se pierde. Una cosa por otra. Muy bien. Vamos a escuchar un poco más de música y vamos a escuchar un tema de que compuso Carlos Ops y el que canta Zoraide. Mire usted. Anciana nuestra. Exactamente. Muy bien. Vamos a escuchar esto. Después comentaremos. Muy bien. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. ¡El Monóculo! ¿Y qué me cuenta, Es increíble, Es increíble cómo a pesar de la distancia puede... Se le escucha como cerquita aparte a Zoraide, igual a dónde está Carlos. Yo dije, bueno, de repente Carlos se escucha en un lugar y Zoraide se escucha en el otro, pero no. Se escucha perfecto. Juntitos. Juntitos, Carlos, no sé cómo se llama porque puso TES-29. No tenemos el nombre del track. No tenemos el nombre. ¿Y cómo track? Vamos a ir así a catapultar a Billboard? TES-29 se llamará. Bueno, no sé, tendremos número 2, Britney Spears con el Blackout. Exacto. Número 1, Carlitos o No con... No, No sería, no, no es más, fashion. Da No con ese tema tan lindo que están escuchando ahora. Que se llama TES-29. Claro, bueno, ahí ya sería una no le hace justicia. Sí, no, realmente que no. Además está bien que la gente que escucha Monóculo se le ocurra hacer otras cosas también. Ay, cómo no. Y trabajar en conjunto. Cómo no. De eso se trata también. Sí, gestor. Exactamente. Pinchando el muñeco. Amigos, otra buena noticia en el plano económico, bajamos la carne. Exacto, qué alegría. Teníamos que darle esta noticia. Esto es una noticia breve, no amerita mucho. No, porque es un golazo y chao. Es un golazo más y no es bueno que hablemos de nosotros mismos. Bajó la carne, estamos vendiéndola un 2% menos, que además es una rebaja que no se va a ver reflejada en el bolsillo de ustedes. Exacto, es lo maravilloso. Eso es lo bueno. Eso no afecta al consumidor. Exactamente, no va a haber menos un precio menor en la carne. No. Se baja. Baja nuevamente precio, la carne. Pero no lo que a uno le cuesta. Uno paga lo mismo, una verdadera rebaja. Exactamente. O si algunas desubicadas carnicerías le rebajan cerca de 2 pesos de repente por kilo, que con pedir un kilo 5 gramos y ya está. No, y aparte que si usted ahí de repente le bajan 2 pesos por kilo, imagínese que si usted compra de repente medio animal. Claro, que es lo común. Sí, que es lo más común. Ahorra un montón de dinero. Por eso. Y se lleva la chismosa pipona, porque hay que ver, claro. Tiene medio bicho metido ahí adentro, ¿no? A veces se lo trozan ahí en la carnicería. Porque el tema es que los... Claro, los... para que no le queden las patas para afuera, por ejemplo, claro, la chismosa. Pero... Por eso, queda feo. Pues se lo trozan y se lo llevan. Pero el bulto, o sea, en la bolsa, igual ocupa. Pero es una... Estamos abatiendo la inflación. Los indicadores son 2% menos, pero el precio al público es el mismo. Sí, aparte no conviene que la gente pague menos tampoco. Porque si no, no valora. No, y desconfía. Es verdad. No. Otra de las noticias que tenemos también en el plano alimenticio es otra iniciativa de Monóculo, está en la vecina, en el vecino país, en Brasil más precisamente, donde hemos lanzado nuevamente y con total éxito la leche casi fresca Monóculo. Además, jugados en ese caso a cubrir un vacío que se estaba generando en el mercado brasilero. Porque, claro, en la semana ha trascendido, todos sin lugar a dudas debemos haber escuchado, que fueron procesadas 26 personas en la República de Brasil por adulterar leche. Esa fue la interpretación, por lo menos, que se hizo de este hecho, que en concreto lo que era que se descubrieron en varios lugares, en varios expendios de leche, que se estaba rebajando la leche con agua oxigenada y soda cáustica. Quiero hacer una salvedad que me parece importante. Estos aditivos que se le ponían a la leche... Claro, porque no eran rebajas, eran aditivos. Primero vamos a llamar las cosas por su nombre, es ¿no? Es una primera puntualización. Creo que estamos ahí. Es muy feo obrar por impulso y decir, ah, esto no es leche. ¿Por qué no es leche? Porque tiene agua oxigenada. Sí, para descender el pelo, Y sigue siendo leche. Y lógico. Y sigue siendo leche. A la leche. Leche con agua oxigenada. ¿Tiene soda cáustica? Sigue siendo leche. La leche no tiene omega. No. La leche no tiene hierro. No. Y sin embargo se lo ponen. Y uno pide, deme hierro líquido. No, pide leche. Leche con hierro. Exactamente. O sea que uno perfectamente puede pedir leche con agua oxigenada. Es que justamente el tema es la lectura. Digo, uno aplicará para cada función que desee o que le vaya a exigir a la leche que tiene que comprar. Si usted va a hacer un flan y compra un litro de leche con hierro, el flan le queda una porquería, porque la leche con hierro es una porquería, le queda pesado, aparte de eso le cae pesado a cualquiera. Exacto. Entonces digo, de repente usted la leche con hierro, úsela para otra cosa. Digo, si necesita aumentar el peso de alguna, por ejemplo, usted tiene una pascualina que le está quedando media floja, le está quedando media desmerecida, haga una suerte de salsa blanca con leche con hierro, que es pesada, eso le da consistencia a la salsa blanca y logra en cada porción de pascualina el doble de rendimiento. Totalmente. Es economía doméstica lo que estamos diciendo, no estamos descubriendo nada. Además, mire Flavio, la leche que fue sacada de circulación en Brasil, a nosotros por un lado, en realidad esto lo estamos diciendo en el ámbito en que nos encontramos en este momento. A nosotros nos vino de maravillas porque es la oportunidad de cubrir ese vacío que se está generando en la góndola. Exactamente. Lo que yo no creo que convenga es hacer leña del árbol caído. Porque, redigo la verdad, ahora yo no sé a esta altura qué componentes tendrá la leche casi fresca monóculo. Ya a esta altura puede tener algún que otro aditivo, y ¿no? Estar potenciado, porque todo eso fue fermentando, ¿verdad? Claro. Hay que ver que el cúmulo de sustancias extra que tenía la leche casi fresca monóculo, que tiene la leche casi fresca monóculo, muchos de sus componentes son biológicamente activos. Exactamente. Y además otra cosa, con respecto a la soda cáustica, también es sabido que... ¿Para qué sirve la soda cáustica, primero que nada? Higiene. Para limpiar. Exacto. Una ingesta no excesiva de leche con soda cáustica limpia totalmente el interior. Y aparte le limpia no solo el interior, sino que llega a lugares donde otros sistemas de limpieza, por ejemplo, si usted toma estas cosas que de repente busca para agilizar el tránsito intestinal... La que yo tomo, ¿sí? Exacto. Sí. Por ejemplo, eso no, hay zonas de su intestino que no llega, pero hay lugares de su intestino donde no llega. No, como que resbala. Al fondo mismo de la tripa no llega. En cambio, usted la medida exacta de soda cáustica y usted logra limpiar aquellos recodos donde no llega otras leches. Uh-huh. Es verdad. Es solución, ¿no? ¿Eh? ¿Qué me dice? Qué disparate. Bueno, lo que sí, se abre en una nueva posibilidad para imponer nuestro producto. Yo le voy a decir, le voy a dejar que usted la lleve. Presente, sí, sí. Presente. Que usted presente la leche. ¿El producto? Sí, en Brasil. ¿Sí? Por el mismo, por el idioma. Es la facilidad de. Bueno, muy tu país. Exactamente. Puede ser una buena medida. Otra de las noticias que también estuvo presente en la semana es la posición de la ministra María Julia Muñoz respecto a la legalización de la marihuana en nuestro país. Una ministra de salud, una ministra que es sabido por quienes estudiamos el comportamiento social del ser humano que siempre la marihuana es como la puerta de entrada a las drogas más pesadas y del mundo. Es el primer contacto, es la primer basura que entra en nuestros hogares. Exactamente. Y la ministra de Salud, ahí yo no sé si consultó a nuestro presidente para tomar estas declaraciones. Digo, está mal eso de que tengan libertad de pensamiento los ministros. Que tienen, sí, que, no, tienen que pensar bajo una, bajo un orden. Totalmente. Está en ellos el destino de nuestro país. Entonces, y bueno, Flavio, ocurren las cosas, a veces digo, nos toca informar cosas de repente un tanto más desagradables porque justamente se dan estas fallas de comunicación internas, ¿no? Y esta falta de obsecuencia en algunos casos con respecto a los ministros, con respecto a nuestro presidente, el hermano doctor Tabaré Vázquez. Exacto, lo concreto es que cambian de color, yo no sé, cambian de color un poco las llamadas y pasan más a un tono. ¿Se imagina lo que puede llegar a ser si esto se legaliza en la llamada? Borocoto. Chat. Chat. Borocoto. Chat. Chat. Y después cosa... en DAB. Y en DAB. No, van a durar, le digo, si la hacen en dos días, las llamadas duran así, de vino, dos días. ¿Lo que será? Donde se empiecen a inyectar esa marihuana, se, hace se nos dispara todo el santísimo demonio y se quedan, porque eso lo enloquece, se quedan 3-4 días que descontroladísimo, no saben ni qué saben están ni haciendo. Dónde están. Es como, bueno, pasaría a ser un poco como el desfile de Río, ¿no? Sí, sí. Que es lo que nos está faltando. Que venga el pecado, más pecado. Yo no sé, no sé. Es preocupante, pero eso está pasando en nuestro país. No sabemos bien qué medidas se van a tomar. Cotuño, tendría que, yo quiero que Cotuño abra el desfile de llamadas, si eso pasa. Por lo menos para exorcizar para dar, un poco. Claro, para darle otro cariz a este encuentro popular. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y acabamos de recibir la información que luego de la celebración del 2 de noviembre, Día de los Difuntos, y luego de largas charlas con Fiasco, esto lo escribe el doctor Petorra durante la semana, hemos llegado a la siguiente conclusión. Se viene el afiche de 3 de noviembre, Día de los Zombies. Está muy bueno. Dará, vamos, muy a estar, bueno. Vamos a estar atentos que... bueno, esto no sé cuándo... Cuando lo veremos luz, pero cuando veremos la luz con este proyecto, pero ya está anunciado. Y si está anunciado, es un compromiso. Hablando de compromisos, Petorra, necesito urgente el banner. Esto es una comunicación. Está interna, muy bien, pero está bien, está bien. Porque es el encargado Petorra de. Asumió el compromiso de hacer un banner de promoción. Opa. De. ¿Qué? ¿Por qué votamos los uruguayos? Para ponerlo en la página de montevideo.com, también otro de los auspiciantes de este espectáculo, y para ponerlo también en Observa, la página del Observador, la página web. O sea que, conquistando mercados radiales, televisivos, virtuales, prensa escrita, estamos en todos lados. Monóculo se viene con todo el 2008. Acuérdense en lo que les estamos diciendo hoy. Será el año de Monóculo. Está todo tomando forma y color como debe ser. Exactamente. Vamos ya a... es, le digo. Es exactamente, como ya es. Ya es. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. Muy bien. Que así sea, hermano Flavio. And pain become as one, like the action of our ancestors.

Y a las 4 de la tarde vamos a estar en Café Versátil. Ahí vamos a poder mostrar capaz que también en la noticia y su contexto, pero alguna de las piezas que vamos a exhibir este próximo sábado y todos los sábados de noviembre hasta el 15 de diciembre ahí en Matriz. O sea que vamos a estar miércoles 7, 11 y 15 en la noticia y su contexto y 16 horas en Café Versátil. Después, el jueves a las 10 de la mañana vamos a estar con Sonia Brexia en AM Libre. A las 10 de la mañana en un reportaje mano a mano con Sonia Brezia. Madre mía. Y después vamos a estar el viernes en Bien Despiertos. Lleve un bengoma, Flavio, discúlpeme. ¿Le llevo a dónde? Llévelo cuando vaya con Sonia. ¿Le llevo un bengoma o lo llevo? Llévelo con, usted, llévelo, lo llevo usted conmigo. Llévelo usted y después ve qué hace. Bien, el viernes a las 9 de la mañana vamos a estar en Bien Despiertos en el canal 12 y a las 12 y 45 pasado el mediodía vamos a estar en De Igual a Igual con Omar Gutiérrez y a las 11 de la noche vamos a estar en BTV en el programa 2 por noche. O sea que el viernes es el día de mayor exposición mediática hasta ahora. Hay algunas notas que están por confirmarse. De todas formas, vamos a en la página en www.monoculo.com vamos a poner una agenda de notas para que ustedes cualquier consulta en la semana y en la medida que vayan surgiendo más notas puedan hacer el seguimiento a diferentes horarios. Hay horarios para todos. El horario de Aldo Silva, la gente no estuvo. No, era muy temprano para un oyente de Monóculo, pero sí hubo unas cuantas llamadas. La vamos a pasar después del programa. Ah, bueno, cómo no. ¿Te parece? Después sí, que cerremos, dejamos sonando la nota de Aldo Silva que realizara en Metrópolis FM, donde, bueno, Aldo Silva, un viejo conocido de Monóculo, en fin, recibe a Monóculo y Monóculo concede eso y se presenta. Entrevista. Exactamente, y se presenta. Por fin Monóculo está aflojando y está dando entrevistas. Nosotros aceptando dar entrevistas. Habíamos dicho que no queríamos entrevistarnos en Metrópolis. Uh-huh. Y nos convencieron. Sí. Nos convencieron y bueno, y ahí fue que aceptaron finalmente. Y bueno, y ahora van a tener la posibilidad de escucharlos. Y dígame una cosa, Flavio, ¿cómo está manejando, cómo tiene pensado manejar todo el tema de las fans a posteriori de esta exposición mediática que se está haciendo? Bueno, esto, digo, todo eso lo van a tener que canalizar mediante la página web, pueden crear el club de fans. Yo me gustaría que surgiera el blog de fans de Monóculo, por ejemplo, sería una de las cosas para mantener el terreno virtual en la autopista de la información, puede estar. En fin, que le den forma. Ahí también el hecho de estar en directo con el público, de ahí surgen negocios, surgen oportunidades. Ah, no, desde eso luego. Es fabuloso. Es como una feria de negocios. Exactamente. Tenemos poco tiempo, Mario. Fuerza la Celeste. Fuerza la Celeste. Fuerza vez más. Que le cueste. Celeste corazón. Celeste. Y corazón fuerte. Corazón fuerte, corazón resistente, corazón longevo. Corazón sano, buena vida, señal de calidad de vida, que muchas mesura. Veces... Mesura. Para todo, que muchas veces otros países le llaman calidad de vida, cosas que no lo son tanto, y le ponen ese prestigioso mote como si fuera una gran conquista. Pero la verdadera conquista, la calidad de vida, se da cuando Uruguay se asoma en un tercer puesto a nivel mundial en la Olimpiada de la Vida. ¿Qué decimos cuando decimos la Olimpiada de la Vida? Cuando hablamos de Olimpiada de la Vida, estamos hablando de una competencia mundial que se refiere a cuáles son los países más envejecidos. Uh-huh. Eso es lo que dice el rótulo. Exacto. Eso es lo que dice el rótulo. Entonces, entre los países más envejecidos, uh-huh, está Canadá, Japón y Uruguay. Y un tercer puesto Uruguay. El campeón de todos. Y además el seamos el tercer puesto. Uh-huh. Fíjese, pero al lado de quiénes estamos. De quiénes estamos, de qué potencias estamos. Japón y Canadá. Japón y Canadá, y ahí Uruguay como el tercer país más envejecido del mundo. Del mundo. Y eso quiere decir, Flavio, usted sabe que la vejez no es otra cosa más que sabiduría. Sabiduría, experiencia, aprendizaje, calidad. ¿No? En fin, no perdura. No. Aquello mal hecho, no perdura las cosas a medio camino, perdura lo bien hecho. Lo bien hecho. Lo hecho con calma. Exactamente. Lo hecho con el tiempo exacto. Lo acabado. Exactamente, lo acabado en todas sus formas. Y eso es Uruguay, que detenta el tercer puesto en los países más envejecidos en el mundo. Y realmente me cuesta creer, porque uno sale a la calle y ve solo jóvenes, ¿eh? Y... lo que debe ser otros países. Ah, no, debe ser bebés. Una gurizada insoportable, deben andar, uno debe andar caminando y tropezando. Bueno, o sea, hay lugares, Flavio, en el mundo que usted ve que hay niños que portan fusiles. Sí, ahí caían, sí, no llegan a viejos. Digo, eso, no llegan a viejos. Y además que, fíjese a lo que tienen que recurrir, tiene justamente porque le falta lo que tenemos nosotros. Gente crecida en edad para portar armas. Ellos no tienen más remedio que darse los chiquirines porque no hay tanta gente. No hay población. Qué increíble. Amigos, nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo, como no, con un gran abrazo. Un gran abrazo. Próximo sábado, 22 horas, vamos a estar en Matriz. Esperemos que ustedes estén ahí. Y si no, el domingo, como siempre, a las 21 horas, de 21 a 23 horas, con ustedes a través de la red. Muy bien, Flavio, le pido, ¿ahora va a despedirse con un tema musical o se va a alargarla? No, porque si no le iba a decir nomás que disparar ese tema que era bonito, pero si quiere... Sí, vamos a escuchar entonces un tema de The Clash y enganchamos después la entrevista de Aldo Silva que realizara, y después sí cerramos Monóculo, que realizara en Metrópolis FM. Muy bien. Vale la pena, aparte, quedarse unos minutos más sacándole provecho a la radio. Vale la pena, no pierdan la sintonía, está muy buena la nota. Le agradecemos a Aldo Silva y a su equipo por habernos dado la oportunidad. Y bueno, vamos a la música y luego a la nota y después sí nos despedimos. La presentamos y nos despedimos. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo. Los dejamos entonces con la nota de Metrópolis. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo domingo o el sábado, si ustedes lo prefieren. Nos gustaría que estuvieran ahí porque va a valer la pena, pero va a haber bastantes sábados por delante. Nos vemos el próximo domingo. Y esto es en Monóculo en Metrópolis también. Salute a todos. Un abrazo muy grande. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.